hoy. No te pongas a llorar. Nuestra historia es mucho más que la historia de un final. Si yo fuera un chico trans y encontrara un nuevo amor, como un triángulo vital, como el Dark Side of the Moon, no te pongas a llorar. Es común, es común, mucho más de lo que hablan los que hablan dulcemente. Y la miel que vivimos, que sentimos y no tuvimos, tiernamente, salvajemente.